alma mexicana, mi orgullo eres tú. Adentro, yo me vine para este lado, yo me vine a trabajar. Atrás se quedó el poblado porque quería progresar. Atrás se quedó el poblado porque quería progresar. Vine a vender mi trabajo, vine a vender mi sudor, pero mi alma mexicana en mi tierra se quedó. Pero mi alma mexicana en mi tierra se quedó. Ay, ay, ay, ay, ay. Alma mexicana, esa no la vendo yo. Ay, ay, ay, ay, ay. Mi alma mexicana en mi tierra se quedó. No la vendo, no la vendo. Vendo mi trabajo, vendo mi sudor. No la vendo, no la vendo. Mi alma mexicana no la vendo. La muerte me llama y en tierra extraña yo estoy. Que me entierren en mi pueblo, eso es lo que pido yo. Que me entierren en mi pueblo, eso es lo que pido yo. Ay, ay, ay, ay, ay. Mi alma mexicana, esa no la vendo yo. Ay, ay, ay, ay, ay. Mi alma mexicana en mi tierra se quedó. No la vendo. Vendo mi sudor, no la vendo, no la vendo. Mi alma mexicana no la vendo yo. Ahora sí, Canelo, suena. No la vendo. Vendo mi sudor, no la vendo, no la vendo. Mi alma mexicana no la vendo yo. ¡Viva México!